tardes, bienvenidos un lunes más aquí a La Voz del Árbol. Por fin ya nos podemos bañar en la playa, bien. Y hoy, como siempre, tengo un invitado aquí muy especial, como siempre digo, pero hoy más especial que nunca. Siempre digo lo mismo, pero bueno, en este caso es un amigo de hace muchísimos años, con el que compartí pues muchas experiencias, tanto en escenario como en barras de bares, en vacaciones por ahí. Un amigo del alma, my brother y mi hermano, está aquí Alejandro Gallego. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Charlie. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí. Gracias por venir. Tus compromisos paternales te dejaron esta vez. Pues sí, un placer estar aquí contigo, lo que tú dices, tu amistad de hace tantos años. Y sí, sí, escapando un poco de los críos. Estábamos hablando precisamente de eso ahora, ¿no? Y pasando un poco aquí el tiempo contigo. Pero bueno, el tema paternal encantado también. Pues Alejandro Gallego, que bueno, supongo que la gente que escucha el programa lo conocerá, muchos de ellos. Es un batería que lleva tocando pues un montón de años. Empezamos juntos a tocar jazz. Prácticamente hace mogollón, un grupo que se llama Mis Catis, y por ahí tengo algo preparado para luego sorprenderte, ¿eh? Sorpresa. Sí, sí, sí. No te sonrojes, como hay muchos que vengan aquí y pongo música de entonces y se avergüenzan. Nosotros nos avergonzamos. Está superado, ¿eh? Nosotros, total, seguimos tocando igual que en el 90 y poco. Más o menos. Pues él ha traído música esta noche. Y vamos a empezar pues por lo primero que más pasaba ahora, ¿no? Sí, te traigo un disco, pues casi un artista de lo... Quizá lo primero que empecé a escuchar en tema jazzístico, que es Pat Metheny. Descubrí, pues en un bar precisamente. Y me quedé, nada como los bares. Me quedé enganchado. ¿Al bar? O bueno, a Metheny y a los bares también. Bueno. ¿Qué vamos a, no vamos a decir que no. El tema es Long Jack, uh-huh. Y bueno, me trae muchísimos recuerdos de hace muchos años. Pues vamos a ponerlo y luego okay. Continuamos. Thank you. Pues aquí estamos en La Voz del Árbol, escuchando a Paz Meceni, uno de sus primeros discos, ¿no? Este que se llama Paz Meceni Group, sin más. Igual es el primero, incluso. De los primeros, 70 y pico. Sí, 78, y nada, tengo aquí el disco. Con su colega Lille Miles ahí haciendo un tándem increíble, ¿no? Sí, sí. Y es de las primeras cosas, nos comentabas antes, para... La sí, gente que no lo haya escuchado. Sí, de este estilo, de jazz, fue de lo primero que me llegó, ya te digo, que de rebote, bar donde paraba, que el Cantábrico, que Jorge lo ponía muchísimo, y bueno, de tanto estar allí, de tanto escucharlo, pues la verdad es que me enganchó, de ahí a comprar casi todos sus discos, a oírlo muchísimo, a verlo en directo. ¿Cuándo empezaste a tocar, Jandro? Porque mira, eso no lo... Pues bueno, empecé... Mis inicios fueron los del chavalete de instituto ahí, aporreando su guitarra ahí, en el salón de actos, coincidiendo con Los Locos, por ejemplo, Carlos y el desaparecido Carlos, y Jaime Brausig y Paco, y nada, aporreando, fuimos pasando de un palo a otro. Un buen día descubrí que me atraía la batería de una forma superior a la guitarra. Uh-huh. Y nada, a partir de ahí yo creo que el enlace siguiente pues fue precisamente contigo y Miguel Uría, el desaparecido César, tocando pues ya un estándar, intentándolo, más o menos. Todavía lo seguimos intentando. Sí, todavía lo seguimos intentando. ¿Y sí. No tocaste en grupos de rock antes de tocar pues, así con César pues, y con Miscatis y pues, todo pues, esto? Pues paradójicamente la batería no. Realmente empecé con la batería metiéndome en este palo, que realmente me entusiasmaba y tuve la suerte de conoceros a vosotros y poder desarrollar... ensayos y tocar. Uh-huh. Y fue relativamente hasta hace poco, pues hablamos de 5, 6, 7 años, pues por mediación del grupo de los que estoy metido, proyecto de hace eso, 6, 7 años, Electric Alligators, con Adolfo, con Nel Carvajal, con Guille Llana. Uh-huh. Y ahí sí empecé un poco a rock and rollear en plan setentero. Y tengo que decir que gracias a ellos me metí un poco por el rollo Allman Brothers, Lynn Skinner, tema que desconocía hasta ese momento, ¿no? La verdad. Estaba muy metido en lo otro. Ahora, bueno, compagino un poco las dos cosas. Pero sí es verdad que los principios, en cuanto a batería, porque yo sí la guitarra sí aporreaba un poco el tema rock and rollero. Pero en batería, la verdad es que empecé bastante fuerte. Porque ya, no es lo habitual, ¿no? Claro, no es lo habitual. Empezar tocando sí, sí. rock y luego sí, sí. pasar a otros tipos sí, de música, pero sí, sí. Un poco eso fue, ha sido al contrario. Un poco fue el proceso al revés, ¿no? Sí. Actualmente estás con los Alligators. Uh-huh. Y con Agogo, ¿no? Que Agogo sí que son un grupo de jazz. Sí, es un cuarteto con Emilio Rivera, Kiko Flores, ahora Guillán al bajo, porque estaba hasta hace poco Miguel Uría, uh-huh. el gran Miguel Uría. Sí, haciendo un poco estándares, bueno, más bien fusión, temas un poco por la onda groove, funky. Hombre, Agogo, el nombre, la claro, gente que sí, conozca a Scofield. Un homenaje a Scofield, ¿no? Que se llama Agogo. Sí, un poco onda Medeski Martin & Boot, un poco ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí estamos currando y encantados. Y también estoy en proyecto con Black Coffee. Ah, Black Coffee, joder, mira. Black Coffee, un grupo de versiones de soul, funk, sí, sí, sí. con el gran maestro José Ramón Feito al piano, Miguel Uría al bajo. Que acabas de sacar un disco. Exactamente. Hay que traer el disco aquí para ponerlo. Voy a citar también a Lara Herrero, a la maravillosa voz, y uh-huh. también a Adolfo... A la voz y a la guitarra también, ¿no? Sí, sí, sí, está a punto de salir un disco grabado en el Alambique el año pasado, en directo, y bueno, versiones. El tema se complicó por diferentes motivos y nos, uh-huh. no pudo salir antes, pero yo creo que está a puntito de salir y con una prevista presentación para septiembre, supongo. Guay, una guay. Cosa así. Bueno, uh-huh. El otro día Miguel Uría, que estuvo aquí en el programa, pues nos adelantó un par de temas. Lo que pasa es que teníamos otro ordenador, ahora ya tenemos un ordenador nuevo desde hace pues un mes y pico así. Pero teníamos el ordenador antiguo y fue un desastre porque el reproductor del Windows aquí, el reproductor que tenía el ordenador, iba como más lento, ¿no? Entonces fue un poco penoso, lo siento. No fue una buena publicidad. Bueno, cuando esté realmente físicamente, CD, vendremos aquí. Entero. Y lo escuchamos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues bueno, hablando de esas formaciones en las que estuvimos, pues tengo preparado, y como pusiste a Pat Metheny para empezar, pues para comparar. Vaya comparación odiosa. No, no, no, hostia, que yo soy el guitarrista, conmigo sí que la comparación es chunga. Yo no me avergüenzo de lo que grabé ya hace un montón de años, porque más o menos seguimos igual, parecido. Y voy a poner pues una grabación en el Baruku, el mítico Baruku, pero no el nuevo, sino el antiguo. El Baruku antiguo. El Baruku, sí, antiguo. Sí. Allí metidos ahí atrás, ¿te acuerdas? Que era muy chiquitín, sí, en la esquinuca allí estábamos. Casi de canto. Y ahí estábamos con Horacio García al contrabajo, tú, ajá, a la batería y yo a la guitarra, y hicimos un bolo muy majo aquel. Ajá. Y lo grabó Horacio, yo creo, con unos micros ahí, en plan muy casero. En plan casero, yo creo, sí, porque... Y bueno, todo con estándares, y bueno, el primer tema que está aquí en el CD... Sorprende. De recuerdo, es el Question and Answer. Wow. Pues ese mismo lo vamos a poner. No, no sé muy bien de qué irá esto, pero bueno, vamos a, okay, a ver. Ahí va. Lo oímos. Se te oye hablar, Hadner, y todo, ¿eh? Thank you. Pues sí, Hander, nos aplaudía la gente y todo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que parecía que... parecía que tocamos bien. Que lo hacíamos algo curioso. ¿Cómo se oyen las cosas a toro pasado así de tantos años, eh? Pues, lo estamos comentando pues, ahora, sí, ¿no? Es sorprendente, sí, estamos comentando. Que quizá a mí me resulta más hiriente lo más reciente, porque es, bueno, siempre... Siempre somos más críticos. Siempre supone... Sí, sí, bueno, aparte te vas haciendo más crítico también. Pero sí es verdad que en esas grabaciones de hace tiempo dices... va. Pues sí, siempre encuentras algo ahí, ¿no? Interesante de lo que hacías, de lo que hacían los que te acompañaban. Sí, sí, hombre, ves cosas malas y tal, hombre, pero ves supuesto, cosas muy buenas, ¿no? También, que te sorprenden incluso, uh-huh. ¿No? Y esto ya hace, no sabemos muy bien la fecha, pero pues hace muchos años. Sí, algunos sí. Años, sí. Yo hace habría bastante. Que saber cuándo abrió el Baruco nuevo, porque esto fue, pues supongo, un año antes, uh-huh. En el antiguo y tal. Sí, sí, y recuerdo de Javi el Baruco, Javi el del Baruco, que lo ponía a veces ahí. El un, disco grande, un grande, Javi Baruco, un grande. Ponía este CD allí en su bar. Y aquí pues estaba Horacio García haciendo sus primeros pinitos con el contrabajo, ¿eh? Pues espero sí. Que no nos esté escuchando porque pues si no, sí. No le gustará nada. Seguramente nos reñirá. Que nos llame, llámanos Horacio si nos está escuchando. 985 14 23 45. Ya apuntaba maneras, ¿eh? Sí, el chaval ya apuntaba maneras, ¿eh? Descarado. Sí, estamos comentando que en el Perro Andaluz, que fue un sitio, uno de tantos uh-huh. Sitios que hubo guapos en Gijón, sí, donde había sí. Música en directo, sí. Allí fue donde lo conocimos, en unas jams que se hacían sí. Habitualmente, que organizaba Pablo, que era el dueño del Perro Andaluz, y allí sí, conocimos sí. A Horacio, que llevaba muy poquito tiempo tocando el contrabajo y ya empezaba a tocar muy bien. Y llegó y nos sorprendió a todos por su manera de tocar, la verdad es que... De ahí ahora fue un despegue igual uh-huh. Que un Sputnik, ¿eh? Sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí. Pues muy bien, ahora vamos a seguir con otro Sputnik que tenemos preparado aquí, que has traído tú, que es sí, Keith Jarrett, ¿no? Keith Jarrett en trío, también una de mis primeras escuchas apasionante, aquello, sí. Ese mundo, descubrir a Keith Jarrett fue... Te digo una cosa, venía de escuchar a pues mucho Latin Jazz, Danilo Pérez, Michel Camilo, pensando que el piano era algo que yo pensaba que era otra cosa. Cuando descubrí que Jarrett fue un cambio radical en mi pensamiento y en mi manera de escuchar la música, ¿no? Y bueno, muchísimas horas enganchado a este maravilloso trío que, flipando, ¿no?, que me sigue, que me sigue apasionando, ¿no? Me sigue apasionando. Sí, es uno, la verdad es que yo creo que es el músico que más se ha puesto aquí hasta ahora, porque la gente que viene al programa lo suele traer mucho. Increíble. Feito, increíble. Félix, más gente, yo creo que lo ha traído. Uno de los grandes maestros. Más siempre esa música tan improvisada. De la improvisación, ¿no?, y de la improvisación total. Pura, ¿no? Y total, de dejarse de llevar, de tocar. Y este pues es un disco que, no sé, At the Their Head In. Sí, es sí. Que yo en el inglés cada vez peor. Sí, está con Paul Motian y... Del 94. Sí. Ah, es Paul Motian, sí, el que es toca Paul la Motian, batería. Es Paul Motian, sí, no es el increíble Jack Dionnet. Es Paul, Paul Motian y Gary Peacock. Y bueno, nada, bueno, tanto monta tanto. La verdad es que cualquier trío de este hombre... Es apasionante escucharlo, ¿no? Es un mundo de colores y de armonías y de, bueno, la verdad es que te digo, también de las primeras escuchas en las que flipé de mano nada más oírlo y en lo que me metí de cabeza, o sea, fueron horas y horas escuchando los tríos, los famosos discos de los standards. Sí. Y demás, uh-huh. Y bueno, todavía hoy lo escucho y a mí me ponen los pelos de punta todavía, ¿no? Pues escuchemos Solar de Miles Davis, porque ya. Okay, muy bueno. Pues, cómo me engañó Jandro aquí, porque me dijo, los finales de Keyjarrett, que es lo que vamos a escuchar, Solar, el trío de Keyjarrett, suelen ser un poco largos, porque se lía ahí con la coda final, ahí, que están 3 horas, ¿no? Ahí con un motivo que van desarrollando, y que si acaban, que si no, que si sí. Esta vez fueron comedidos, ¿eh? Sí, y me dijo, tranquilo, tranquilo, tú sigue aquí comiendo jamón. Nos equivocamos. Que esto va a durar, y no, esta vez por lo visto no... No está Jack de Jonet aquí, yo creo que no fluye igual, no que con Paul Motian, forma, que es el batería. No. Sí, estamos comentando también antes de, joder, el gran trabajo, bueno, hablando de César Latorre y de Sean Campos, ¿no? Sí. Que son grandes pianistas que tenemos aquí muy cerca de nosotros. Y en el caso de Keyjarrett, el poder de a través de un motivo, de ir creando, ¿no? Algo muy grande, ¿no? De una pequeña cosita... Sí, van construyendo ahí la leche, ¿no? Eso es increíble, ¿eh? El pequeño motivo y cómo puedes llegar a desarrollar, ¿no? Durante... Y crear un rascacielos. un rascacielos o 2 seguidos, porque la verdad es que no acabas realmente de flipar continuamente. Parece que ya, y todavía hay más. Todavía hay más. Sí, de repente aparece una nueva idea que... Eso realmente es dificilísimo, creo yo. Entonces, es una de sus características que estábamos hablando antes que nuestro querido César Latorre y Sean Campos también practican, ¿no? Ese nivel para llegar a eso, ¿no? Con un simple motivo, claro. Que la complicación llega a tal que digas, es realmente increíble. Jugar, ¿no? Con las dinámicas, sí. Las intensidades, bueno, claro, las texturas. Con todo su acompañamiento, ¿no? Claro. ¿No? Por supuesto, pero es comunicación pura y dura, ¿eh? Como veis, nos gusta Kate Jarrett. Nos gusta mucho. Y sí, flipamos sí. mucho con él. Sí, sí. Y ahora con lo que vas a flipar es con una sorpresa que tengo preparada aquí. Te voy a poner esto. Madre mía, a ver. Te voy a poner esto, a ver si lo encuentro. Creo que está preparado ya aquí, ¿eh? Y luego me dices, porque tú no sabes nada de lo que voy a poner aquí. A ver si sabes qué lle. A ver. Bueno, me imagino que sí. Espera, que he puesto la que no lle. Me metí. Creo que lleve la 12. Hay 12. Mira, eso es una pista que te voy a dar. ¿Vale? Y a ver si lo consigo poner, ¿eh? Pues es una sorpresa muy grande porque no suena. Aquí. No suena muy bien porque está grabado en directo. Con métodos muy caseros. Seguimos aquí en Radio Crash, como siempre a la carrera, porque claro, de aquí donde está la zona de control donde tengo que hablar yo, pues bueno, queda lejos de donde está el invitado, en este caso Jandro, y siempre estoy ahí con él, pues ahí hablando de nuestras cosas, y cuando acaba el tema pues tengo que venir corriendo, y como a veces no sé cuándo acaba el tema, pues vengo aquí a la carrera. ¡Qué sorpresa, eh! Esto. ¡Qué gran sorpresa! Esto es un gran Mapi Quintana y Dudu sí. Puente al bajo. Dudu Puente al bajo, sí señor, Dudu ahí Puente tocando el contrabajo eléctrico, haciéndose un solo ahí, muy sí, guay. Sí, sí, sí, sí. La época de después del perro en el cabeleño, ¿no? Aquellos sí, 2002. Conciertos el... que había, incluso alguna jam que se llegó a hacer. Sí, cuando cambió el perro andaluz, cambió al cabeleño, todavía siguió haciendo alguna cosa Paco, sí, pero bueno. Sí, bueno, poco duró, pero alguna cosa se hizo, sí. Y una de ellas está, bueno, gran sorpresa, porque la verdad es que según empecé a oírlo, digo, ¿y esto? Sí, sí. Yo ni me acuerdo qué tema ahora, es este, o sea, cómo pues se titula. No, yo creo que lo trajo Mapi, sí, sí, para hacer y tal, y lo apañamos ahí como pudimos. Pero bueno, sí, gran sorpresa, ¿no? No, todavía tengo otra escuchar a Mapi, que la verdad es que es siempre un placer, ¿no? Y a Dudu también. Y a Dudu, claro, sí, por supuesto. A ver si viene algún día aquí y le... Por supuesto. Podemos poner cosas de él. Y en este momento culminante yo creo que toca un poco de Windsorter, ¿no? Pues sí, sí, sí. Windsorter, otro de los grandes referentes. Y en concreto el tema que te propuse, que es Yes or No, que, bueno, también fue un vuelco para la cabeza también, ¿no? Escuchar la primera vez. Sí, este sí, elemento. Sí, uf. Muchas cosas muy interesantes en la manera de hacer, en el sonido y nada, de componer los temas otro enganche más, porque la verdad es que gran compositor y excelentes temas. Y bueno, otra vez típicos que nunca te cansas de escuchar, ¿no? Sí, toda esta época es el del 64, del disco Juju, ¿no? Sí. Esa época de Windsorter con Miles y todo eso, ¿eh? Temas buenísimos. Temas buenísimos y grabaciones, grabaciones increíbles. Sí. Aquí está con Elvin Jones. Elvin Jones, amigo Elvin Jones. El gran Elvin Jones. ¿Quién y el que te mola a ti, Ander? Ya sé que te molan muchos. Me molan muchos, sí, la verdad. Hombre, tengo ahí par, pero bueno, tres de referentes. Sí, hombre, ya de Ionet, por supuesto, ¿no? Hay muchos, y este Bill Stewart también de los de ahora, ¿no? De los de ahora ya también, bien, Jeff, ¿no? Jeff Ten Watts o Brian Blade, yo qué sé, si es que la verdad sí, es que sí. Te pones de esta época, los antiguos, de esa época antigua, quizá Elvin Jones, este tan Bill English. Creo que es Bill English o el nombre no estoy muy seguro. También un poco de esa época, creo, porque bueno, de esto creo que lo descubres en discos y dices tú, coño, este tío, sí, que no yo vaya, muy conocido, cómo molaba. Que acompaña a sí, gente, sí, pero sí, pasa sí, desapercibido. Sí. Pero bueno, la verdad es que, Charlie, hay tantos que quedarte con, bueno, un poco esos referentes y de ahora y anteriores, pues bueno, es que anteriores te pones a escuchar a cualquiera de estos y claro, se te cae la baba igual, ¿no? Pues ahora de momento vamos a escuchar al Viños, okay. Que no está mal. Thank you. sí. ¿Sí o no? Sí o no. Se titula el tema. Sí, sí. Vosotros elegís. Y este era el gran Wayne Shorter. A libre elección, sí o no. Con McCoy Tyner y Elvin Jones. Y luego al contrabajo, pues Reginald Workman. Pues nada, buen personal, ¿eh? Buen personal y... Yo creo que sí, más que no, ¿eh? Más, yo creo que sí, yo también creo que sí. Maravilloso disco, además, porque no tiene desperdicio. Bueno, como casi todo lo de este hombre, pero lo del yuyu o juju, como se diga. Yuyu. Increíble, no tiene desperdicio. Es un desperdicio, tema muy bueno ese también, es un ternario ahí en tres muy... Sí, sí. Muy guapo. Pues sí, amigos, ¿cómo nos gusta? Nos gusta, pues, nos gusta el jabón, el vino, ¿no? El jazz. Casi todo lo bueno. Casi todo bueno nos gusta. Y tengo preparada otra sorpresa para ti. No sé cómo sonará esto porque es una cinta de cassette. O sea que prepárate para lo peor. Toda clase de sorpresas. Sí, sí, toda clase de sorpresas aquí para Jandro. Para agasajar a mi invitado. Y un placer. Pues no sé, voy a ponerlo. Pero el problema es que como es una cinta no voy a... Va a ser la primera de la cinta. Ok, lo que sea. Prepárate para lo peor. Y la pletina aquí suena siempre muy mal. Entonces, buah, ya lo sé. Thank you. Pues sí, comentaba Jandro que esto para un ascensor no está bien, ¿no? Para el dentista, sí, no para un crucero mal. Por el mar. Sí, sí, oye, podría cumplir perfectamente. Bueno, te decía yo los orígenes, ¿no? Bueno, los orígenes son a lo mejor anteriores, pero eso es el 97. Pues te lo digo yo ahora, sí. 10 del día del 97 grabamos. Esto es una maqueta de Miscatis. Con Loredo, a las congas, Miguel Urías. Antonio Loredo, Miguel Uría y Javier Rubio. Y Javier Rubio, saxo alto. Tocando saxo alto. Ahora sí. Ya toca el tenor, normalmente en el jazz, pero. Sí. Tocaba el alto. Miscatis. El tema de Miscatis fue una cosa curiosa. Empezamos ahí a medio enredar. Primero casi en trío. Contigo y con Miguel Uría, y después la verdad es que fueron pasando por ahí lo más granado ahora, ¿no? Del jazz regional, porque pasó pues el citado Javier Rubio, después estuvo Mapi Quintana, después estuvo el gran Jacobo de Miguel, sí. Fuimos rulando un poco de músicos emergentes que ahora están a un nivel increíble. Y bueno, antes fue eso, todo un hay placer. Que, ¿no? Hay que comentar que ya Miscatis era una historia que hicisteis con César, ¿no? Bueno, sí, fue el super origen. Sí. Era un trío aquello, con era un guitarrista. Un trío con Roberto Ballina a la guitarra, que bueno. Que ensayabas en la azotea ahí de la calle San Bernardo. Sí. Había Menéndez Valdés, la azotea de Cristian, del gran Cristian, que nos daba cuartelillo ahí. Yo os conocí allí. Sí, allí nos bueno, conocimos. Y bueno, aprovechábamos un poco para hacer de todo allí, ¿no? ¿Me entiendes? Un poco de todo hacíamos. Sí. Entre, no solo música. Entre otras cosas, tocar. Y nada, empezábamos con un par de motivos y ahí se nos iba las horas tocando. Y bueno, hombre, un gran aprendizaje. Eso sí que era improvisación, ¿no? Era improvisación, nada de estándar, bastante nada. Improvisación, sí. Pero más pura, y más dura que pura, ¿no? Más dura que pura. Luego ya vino el trío aquel de Miscatis. Sí. ¿Te acuerdas del primer concierto? Pues la verdad es que es en el Cero, sí. Y el segundo en el Café Diario. En el Café Diario. Bueno, el Diario hubo una buena época también ahí de concierto y de jam sessions, ¿eh? Muy buen sitio. También te acuerdas en el Trisquel antiguo. Llegamos a tocar. Ah, sí, o sea, sí, en la tarimuca aquella que había allí, tío, en trío, con Miguel Uría. Sí. Ahí desarrollando nuestras ganas de tocar, más que nada. bueno, hace muchos años esto, con lo cual, por eso digo que son los orígenes de los orígenes, ¿no? Luego hubo un grupo que lo comentamos antes, Ojos de Perro Azul, ¿no? Sí, como la canción de Rubén Blades. Con el grandísimo contrabajista y amigo David Casillas, Jacobo y Miguel en sus pinitos jazzísticos. Sus inicios jazzísticos. Y Pablo Gayola, saxo. Llegamos a grabar una maqueta en Oviedo, de la cual perdí el rastro, no sé qué fue de ella. Y también, bueno, formamos parte del ciclo de jazz del antiguo instituto. Íbamos a tocar ahí, incluso, algunos bolos más. Duró poco el proyecto, pero la verdad es que fue interesante. Sobre todo, fue cuando conocí a David y a Jacobo, que, pues, todo un placer, ¿no? A partir de ahí, una gran amistad. Esto fue la época del Perro Andaluz, me acuerdo yo de veros también. Sí, coincidió con esa época. Finales de los 90. Sí, coincidió con esa época. Sí. Ay, qué tiempos, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos preparado al gran Sonny Rollins ahora, por ejemplo. Sí, Sonny Rollins, otro de los grandes. Vamos dando una de cal y otra de arena, como ves. Sí, vamos con pianistas, guitarristas, saxofonistas. El tema es Asiatic Rise, es un bonito sí, tema guay, de Sonny Rollins. Sí, sí, otro de los grandes y eternos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tema de Sonny Rollins es una maravilla de tema y bueno, este es. Y todavía sigue el paisano, ¿eh? Todavía sigue ahí, todavía sigue dándole. Todavía sigue dándole. Porque esto ya del 57, esto que vamos a poner ahora. Nada, esperemos llegar a esos años y seguir destrozando estándares. Ojalá. Ojalá. Como los destrozamos ahora ya. Ahí va. We'll be right back. Oh yeah, yeah, es lo que otra, puedo decir. He escuchado Sonny Rollins, Brian Rollins, Wynton Kelly, Duke Watkins y Philly Joe Jones. Philly Joe Jones. Además, este ritmo me mola. Antes esas baterías, otro de los elementos. De los elementos grandes de antaño. Este tema de Kenny Dorham, Asiatic Rice. Asiatic Rice. Que yo no lo controlaba mucho este tema, pero mira qué guapo ya, ¿eh? Guapo. Este disco del 57, Sonny Rollins, Next Time. Pues se tocaba bien este paisaje. Se deja querer. Pues se sigue tocando el tío, ¿no? Ahí, sí, hace con, poco con sus años soplando todavía. Sí, sí, hace poco estuvo en algún festival de por aquí. Sí, Vitoria o San Sebastián, uno de estos. Pero hace muy poco en Barcelona. ¿Hace poco? También incluso. Sí, hace poco. El año pasado, yo creo. Uh-huh. Y estamos comentando antes, ¿no?, de nuestras andanzas. Es que claro, nos juntamos. Es que no nos vemos mucho tampoco ahora. Ya, claro, últimamente. Entonces, no. Estamos comentando entre canción y canción. Viejas batallitas. Estábamos comentando hoy un concierto en Navia muy que guapo, las, ¿no? Que las hubo, ¿eh? Con David Casillas y... Sí. Ahí y... se unió Pablo Gayol, el que mencionábamos antes. Sí, se unió al teclado. Es de allí. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que aquello acabó como el Rosario de la Aurora, si te acordarás. Sí. El dueño Galito era igual que el mecenas del... Madre mía. Nos puso... Estaba todo pago, chavales. La cosa es que no, a Charlie y a mí, señores y señores, nos dieron las 9 de la mañana con las llaves del alojamiento que nos había dejado amablemente este señor y que nos había dicho, incluso llevaba hasta allí, dónde era, y claro, no lo encontrábamos. Claro, entonces hubo momentos de gran tensión. Lo que sí es verdad es que el sujeto en cuestión nos dejó preparado el ibuprofeno para por la mañana, que eso fue un detallazo. Sí, señor. Lo necesitábamos, ¿eh? Era majete. Y estaba guay aquel sitio, ¿te acuerdas? El del autobús. Sí, tenía un autobús dentro, yo no sé si sigue existiendo, pero tenía un autobús dentro del garito. Y la verdad es que, bueno, sí. El bolo en sí no me acuerdo muy bien, me acuerdo más de lo de después. Todo eso yo, es que no, viene a cuento de que tocamos, maltratábamos un tema que se llama All the Things You Are. Sí. Lo hemos maltratado muchas veces y lo seguimos maltratando. Sí. Y lo maltrataremos todo lo que podamos. Yo procuro no maltratarlo ya, porque como lo maltraté tantas veces, intento dejarlo un poco en paz. Sí. Prefiero escucharlo. Pues yo recuerdo de maltratarlo allí en Navia también. Pues sí, seguramente. Seguramente. Y venía pues a colofón de que vamos a poner el Ocean Jubar, pero no tan maltratado como lo maltratábamos pues, nosotros. Pues lo que vas a poner es Pat Metheny Trio. Este disco mola mucho. Trio, ¿eh? Mola muchísimo. aquí sí, aquí con Roy Hines. Sí, con Roy Hines y Dave Holland. Está mirando a ver cómo se titula el disco, pero no. Pues yo creo que Question Answer o. La cuestión más, creo que sí. Debe ser. Y bueno, está cargado de joyas. Otro de los discos míticos de haber caído en tus manos, escucharlo. Yo ya os dije que tenía el referente de Metheny haciendo lo suyo. Pat Metheny Group. Exacto. Pero claro, escuchar a Metheny en trío haciendo estándares de jazz, como hace los estándares, también uh-huh. fue una cosa diferente, sí, sí. ¿No? Imagínate aquella, para los guitarristas, ¿no? Como es lo sí, que ya, es. Ya, increíble, la verdad es que no tiene desperdicio una vez más de principio a fin. Pues sí, toca bien este chavalín, sí. Hombre. Pues ahí lo vamos a poner para que vosotros mismos digáis si toca bien o no. The top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of

que subo demasiado el volumen, perdón, que acopla. Pues sí, vaya. Estamos comentando que no hay respiro aquí en esta canción, ¿eh? Increíble, el Roy Haynes, el batería. Anthony, pero increíble Haynes, o sea, no tiene un momento, no tiene ni medio compás de respiro, o sea, como un auténtico loco tocando ahí, sí. Increíblemente. Casi todo el disco, menos las baladas, e incluso en las baladas está ahí a su rollo, pero en esos tiempos, perdón, en esos tiempos así altos, rápido, la verdad es que flipa porque el tío no para un segundo de tocar, ¿no? Se crea una conversación, estamos comentando un contrapunto cuando sí, toca Mezzini el solo con la caja y lo que está haciendo con el tío, él, porque parece que no se sabe quién está haciendo el solo. Sí, que es una conversación a gran nivel. Debía ser mayor además cuando este disco, porque también sí. Es paisano y con una vitalidad increíble. Estoy, ¿no?, del 90 este disco, uh-huh. De Question and Answer de... Sí, date cuenta que él ya tocó con Miles y con, o sea, al final, época, claro. Unos añitos. Ahora mismo no sé si vive o no, pero que era mayor en ese disco, fijo. O sea, y la, pues no lo parece. La vitalidad que tiene es increíble, o sea, es increíble. Sí, sí, qué bueno, aquí Dave Holland también ahí. Dave Holland aguantándoles el tipo a los dos. Que no era fácil. Fuego cruzado, sí. Ahí en el medio. Y este tema, Obsessed with You, que es un tema emblemático para los guitarristas. Emblemático, ¿no?, para los guitarristas y para nosotros en concreto, que lo destrozamos, como habíamos dicho. Sí, antes, bueno, todo venía veces. A colación de, de la cantidad de veces que lo tocamos y espero que lo sigamos tocando también. ¿Alguna vez caerá? Sí, siempre cae alguna. Y bueno, nos estamos acercando al final de este bonito programa. Y tengo que hacerte un par de preguntas. Bueno, ya te lo acabo de comentar hace un ratín. Dispara. Porque tú no sabías nada. Las preguntas típicas del programa, típicas tópicas, que son, pues nada, como es la voz del árbol, ya sabemos que hay que pensar en un árbol que te guste, que te apetezca, y en una voz. Y en una voz. Entonces, pues, ahí va. Pues un árbol. El roble. El roble. Muy guapo. Y una voz, pues yo me quedo con la de mi mujer. La de Blanqui. La de Blanqui, un saludo. Un beso para Blanqui, para Lucas y para Olivia, ¿no? Toda la familia ahí. Hoy te escapaste. La familia, sí, me dejaron escapar. Tenías excusa. Y eso, pues un abrazo muy fuerte y un beso para ellos. Que Blanqui supongo que te escuchará, si no te está escuchando ahora te escuchará luego. Sabéis que en el podcast tenéis aquí todos los programas se de Radio Crash, bajar, cualquiera. Claro. Podéis bajarlo y escucharlo tranquilamente. La tecnología es increíble. Y si no en internet, por en la página de web de Radio Crash también lo podéis escuchar en directo, y si no, pues en el podcast siempre está. Muy bien. Jandro, es un placer siempre tenerte como amigo y como compañero y compartir contigo la vida. Un placer, amigo. Sabes que la amistad es recíproca de muchos años y te quiero. Y así seguirá. Okay. Yo también te quiero mucho. Y para acabar, pues como queremos a Mezzini, es que hoy es muchísimo. Un día de Mezzini también. Nos encanta. Pues creo que vamos a poner del primer disco que pusimos. ¿Cuál ponemos? Porque tampoco. Pues Face Dance, por ejemplo. Que es la segunda. Ok. Pues muy bien, amigos, gracias. Jandro, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Charlie. Un saludo a todos. Chao.